Radio Juan Gómez Millas presenta Cantores que reflexionan. Una hora de la mejor música latinoamericana. Conduce Ricardo Loyola. Un gran saludo amigos y amigas de Radio Juan Gómez Millas. Iniciamos, como es costumbre, este encuentro que hacemos cada semana con la música latinoamericana en el programa Cantores que Reflexionan. Y como siempre, detrás de los micrófonos, les saluda Ricardo Loyola, invitándolos a seguir en este viaje que hemos iniciado ya en el mes de septiembre con lo que es la música del conjunto Intigimani, esta tremenda agrupación chilena que está celebrando este 2017 50 años de existencia. 50 años desde sus primeras grabaciones que hicieran en, como ya también lo vimos en los primeros programas, en discos colectivos como Voz para el Camino, Por la CUT, para luego lanzarse en su discografía en solitario con discos grabados en Bolivia, Si Somos Americanos, y luego en Chile con el Intigimani de la DICAP, o sea, el sello JJ, perdón, anterior a la DICAP, de ese disco de color celeste, para seguir así una senda exitosa de discos hasta el día de hoy. Bueno, hemos pasado bastante lo que es la discografía del conjunto, la discografía en Chile, la influencia de Víctor Jara, sus canciones comprometidas políticas durante la resistencia y la solidaridad con Chile, un homenaje a Violeta Parra a través del disco que hicieran con Agnes Sajonna, una cantante sueca, donde cantaran 13 canciones de Violeta Parra, todas en sueco, con los arreglos de Intigimani y del maestro Luis Sadri, que comienza a trabajar con ellos ya en el año 1971 en el disco Autores Chilenos, y que luego continúa en una magna obra que hasta el día de hoy da repercusiones, como es El Canto para una Sevilla, estrenada por primera vez en el año 1972 y que estuviera acompañado el conjunto por Isabel Parra y Carmen Buster. Bueno, hemos hecho también un recorrido respecto a grabaciones inéditas, como es la obra para ballet Los Siete Estados de Víctor Jara, en el cual también estuvo en la parte musical el conjunto Intigimani. Y hemos visto, como les decía, la parte de la resistencia, la música realizada en el exilio y la continuación de tres discos que son parte del cancionero de la música andina y latinoamericana en los primeros años del conjunto, como son los discos Canto a Pueblos Andinos 1 del año 1973 grabado en Chile, y luego de nuevo Canto a Pueblos Andinos volumen 1 del disco del Zodíaco, y Canto a Pueblos Andinos volumen 2 también del mismo sello editorial, editados en el exilio y que marcan lo que es la trayectoria del conjunto durante todo ese tiempo en el cual ellos se mantienen en el exilio, en esa primera etapa que hemos llamado, que será hasta el año 1979, en la cual ellos se encuentran bastante cercanos a lo que es la realidad chilena, a la resistencia, y afiliados la mayoría a algún partido de izquierda. Pero vamos a ir avanzando poco a poco lo que es la historia del conjunto, y hoy nos vamos a detener en los conciertos del conjunto, y específicamente en dos conciertos que se dan en esta primera época. En el año 1974, el 21 de mayo, en Grugerhell, Hessen, Alemania Occidental, se graba o se realiza un concierto que se llama Concert von Chile, el cual se graba por el sello Plain Records del año 1974. Allí aparece el conjunto de Intigimani, Isabel Parra, Aquila Payún, entre otros tantos más, que también se dan cita en este concierto de solidaridad por Chile tras 9 meses de haber asumido la junta militar y haberse hecho el golpe de estado contra el presidente Salvador Allende. Luego también vamos a dar vistazo a lo que es el concierto por Chile o Concert for Chile In Memory of Víctor Jara, grabado el 30 de septiembre de 1975 en el Royal Albert Hall de Londres, en Inglaterra, y grabado por Cube Records en el año 1978. Vamos a irnos primeramente con el del 21 de mayo de 1974 en Alemania Occidental. Todas estas grabaciones son parte de lo que interpretó el conjunto Inti Illimani en aquel concierto. Y partimos inmediatamente. Ya parte el galgo terrible y Chile herido. Es el conjunto Inti Illimani en vivo en el año 1974. Ya parte la cabalgata a matar niños moros. De San Francisco golpean a las mujeres y queman los cobertizos. Ya parte la cabalgata, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? Exterminando chilenos, ay, ¿qué haremos? Ay, ¿qué haremos? De un pueblo que florecía, conquistando el nuevo tiempo, y el hombre de cada día, trabajando la esperanza, con la canción en los labios, su futuro construía. El canto se hizo silencio, mil manos quedaron frías, cayó violenta la noche sobre miradas vacías, y el hombre que caminaba entre banderas floridas quedó mirando sin ver cómo su tierra moría. Cayó violenta la noche, en Chile sangra una herida.

lo siguen 20 más veces. Te van a matar, córrele, córrele, córrela. Yo que soy americano, no importa de qué país. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Quiero que mi continente viva algún día feliz. Que los países hermanos de Centroamérica y Sur borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Borren las sombras del norte a ramalazos de luz. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Por toda América soplan vientos que no han de parar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Hasta que entierren las sombras, no hay orden de descansar. Desde una punta a la otra del continente pie. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. El viento sopla sin pausas y el hombre sigue el vaivén. Si hay que callar, no callemos, pongámonos a cantar. Y si hay que pelear, peleemos, si es el modo de triunfar. Y si hay que pelear, peleemos. Si es el modo de triunfar, si es el modo de triunfar, si es el modo de En la parte final de este concierto Concert for Chile del 21 de mayo de 1974 en Alemania Occidental, el conjunto Inti Illimani vuelve a aparecer, pero ya en compañía del conjunto Quilapayún. Se hermanan bastante estos dos conjuntos durante su exilio y específicamente durante esta etapa de la que llamamos nosotros la de contingencia o solidaridad con el pueblo chileno en contra del gobierno militar que los mantenía en el exilio. Siempre la mayoría de los conciertos solidarios aparecen después cantando juntos Inti Illimani y el conjunto Quilapayún, y eso permanece por lo menos en este long play, en este concierto. Así lo vamos a escuchar juntos cantando un emblema de lo que es la resistencia en el extranjero: el pueblo unido jamás será vencido, y luego el himno de la unidad popular, el Venceremos en compañía, también no solamente del conjunto Quilapayún, sino que también de todos los otros que fueron parte de este Concert for Chile del 21 de mayo de 1974. Sigamos escuchando al conjunto Inti Illimani en este gran concierto solidario en Alemania Occidental.

vecinos soldados mineros, la mujer de la patria también, estudiantes, empleados, obreros, cumpliremos con nuestro deber, sembraremos las tierras de todos, socialistas. Bueno, ya dejando atrás lo que era Alemania, hacia el año 1975, el 30 de septiembre, casi un año y poco más después de este primer concierto que escucháramos en Alemania, en el Royal Albert Hall de Londres, en Inglaterra, se graba un concierto que será por Chile, pero en memoria del desaparecido y torturado cantautor chileno Víctor Jara, quien había sido cruelmente asesinado por efectivos del gobierno militar en el Estadio Chile, hoy Estadio Víctor Jara. Bueno, se hace un concierto en el cual participan no solamente el conjunto Inti Illimani, sino que también Patricio Castillo, Isabel Parra y el conjunto Quilapayún. Y con todos, el conjunto Inti Illimani realiza su presentación e interactúan todos en el escenario en algunas partes. Vamos a escuchar primeramente lo que tiene que ver solamente con el conjunto Inti Illimani. Comenzamos inmediatamente con un tema que se grabara por primera vez en el año 1969 en el disco Inti Illimani del sello JJ. Y luego se regrabara en el disco Viva Chile, grabado en Italia en 1973. Se trata de La Fiesta de San Benito. Y luego un tema de Víctor Jara, recordándolo también en este concierto homenaje en su nombre. Vientos del Pueblo. Fiesta de San Benito y Vientos del Pueblo en este concierto grabado el 30 de septiembre de 1975 en Inglaterra. De tundis bailando con la saya de tundis. Así cantará el poeta cuando la seguimos revisando la historia del conjunto Inti Illimani, la historia musical, lo que se refiere en este capítulo a lo que son sus presentaciones en vivo durante los primeros tiempos del exilio, esta primera etapa que hemos llamado hasta el año 1979-1980, en la cual el conjunto se encuentra bastante ligado a los partidos de izquierda y a los conciertos de solidaridad y de resistencia del pueblo chileno. Estamos escuchando parte de lo que es el A Concert for Chile in Memory of Víctor Jara, realizado en el Royal Albert Hall de Londres, en Inglaterra, el 30 de septiembre de 1975 y producido en forma de long play por Cube Records en el año 1978. Vamos a escuchar un tema original de Horacio Salinas, un tema instrumental que hiciera famoso el conjunto y que tuviera múltiples grabaciones. Se trata del tema Alturas y luego una composición de la gran Violeta Parra que el conjunto adaptó de forma magistral. Arriba quemando el sol, dos temas del conjunto Inti Illimani en el año 1975. Cuando fui para la pampa, llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. luna con su balde y su cara de aflicción. Y arriba quemando el Para finalizar el programa de hoy, en el cual hemos pasado un poco de revista respecto a las presentaciones del conjunto Inti Illimani durante sus primeros años en el exilio, estos años de lucha y de solidaridad con el pueblo chileno víctima del gobierno militar, nos vamos a despedir con dos temas que involucran a los demás integrantes de este concierto, de esta presentación en vivo. Se trata de primero Isabel Parra y luego del conjunto Quilapayún. Con Isabel Parra el conjunto podrá interpretar uno de los temas que también grabaron en el año 1972 en el disco Canto para una semilla, esta obra que se hizo con las décimas y centésimas de Violeta Parra. La denuncia con Isabel Parra y luego un tema tradicional que se hizo, en realidad muy conocido en aquellas épocas en el exilio. Se trata del Tío Caimán, el cual es presentado por Willy Odo, es interpretado en conjunto con el grupo Quilapayún. Por ahí se distingue las voces claras del Quilapayún y también la voz, ¿cómo podríamos decirlo?, principal de José Cebes en esta canción por parte de Inti Illimani. Con estos dos temas nos despedimos, esperando que el programa de hoy les haya gustado e invitándolos a que sigamos reencontrándonos cada semana y siguiendo esto, lo que es la música y la historia discográfica y musical del conjunto Inti Illimani. Que tengan una excelente semana. Vemos a tanta criatura peleando ya en este infierno. Más bien me amor por los semejantes. Es una infamia muy dura que no se salven del foso. El dolor es oprobioso y pregunto de partida si la justicia en la vida, si la justicia en la vida existe para los rotos. Cargados con una cruz, les niegan hasta la luz, los ciegan con su sudario, los dejan sin los rosales, los dejan sin los rosales, sin aire y sin manantiales. No puede ni el más flamante pasar en si brilla en nuestra conciencia amor por los semejantes. ¿De qué nos sirven los templos de que el sol y el aire puro cuando su sol es oscuro y va caminando a tientas? Necesito un lazarillo, necesito un lazarillo que me alumbre este tormento. Necesito un lazarillo que me alumbre este tormento. Necesito un lazarillo que the song what we must sing all together is Uncle Crocodile, but in Spanish, because in English it's very difficult for the rhythm. So we are going to say Tío Caimán. You must be agreed with me that it's quite easier to say Tío Caimán than Uncle Crocodile. Huh? Okay, let's have a little rehearsal. I count three. First, without music, I count three, then all together, that is very important. We're going to say Tío Caimán. One, two, three. Tío Caimán. Once more. One, two, three. Tío Caimán. Terrific. Now with the music. Yo tenía mi casa chica, Tío Caimán, clavada entre mar y mar, Tío Caimán, pero vino la tormenta, Tío Caimán. Tenía mi casa chica, Tío Caimán, clavada entre mar y mar, Tío Caimán, pero vino la tormenta, Tío Caimán, y con ella el Tío Caimán, Tío Caimán, tenía la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, tenía la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán. De repente el territorio, Tío Caimán, sur a norte se abrió, Tío Caimán, la parcela que allí estaba, Tío Caimán, el caimán se la tragó, Tío Caimán, menea la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, menea la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán. Puso el caimán su bandera, Tío Caimán, y la mía me la quitó, Tío Caimán. Yo le dije, Tío Caimán, Tío Caimán, eso no lo aguanto yo. Tío Caimán, menea la colita, Tío Caimán, ay como una señorita, Tío Caimán, ay menea la colota, Tío Caimán, como una señorota, Tío Caimán. Tío Caimán hablaba inglés, Tío Caimán, y andaba por todo el mundo, Tío Caimán, y en cada sitio que iba, Tío Caimán, metía su colmillo inmundo, Tío Caimán, menea la colita, Tío Caimán, como una señorita, Tío Caimán, menea la